como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Aníbal Ibarra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente Progresista y Popular, que integra el bloque del Frente para la Victoria. Aníbal, hoy nos podemos tutear, Aníbal, si te parece. ¿Cómo no? Nos tuteamos, vamos. Bueno, dale. Acá estoy con Alperín para charlar un ratito con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo va, Aníbal? Muy bien aquí en la legislatura. Bueno, el primer tema para conversar contigo es el tema de la decisión de la Cámara en lo contencioso administrativo tributario de la ciudad, que terminó con la última traba para que sea derribado el muro que impuso Clarín cortando la comunicación en una calle de Barracas, ¿no? Sí, para aquel que por ahí no está muy empapado en el tema, este es un muro que está en el medio de una calle, que abarca también las veredas, no es que deja que uno puede pasar por la vereda y no por la calle, no, abarca de la punta de la vereda hasta la otra punta, con lo cual uno viene por la calle Ascasubi, quiere seguir de largo como en cualquier calle, y se choca con un muro, no con una casa, no, con un muro. Claro. Uno dice, ¿cómo es esto? Y la verdad es que cuando uno mira, ese muro es continuidad del que tiene allí una planta impresora. El grupo Clarín es el mismo ladrillo, digamos, no es que es un muro de cemento y el otro es un muro de ladrillo, no, es el mismo, muy bien. Entonces, si uno no conoce el tema, tiene la sensación de que esta es una calle privada. Esas calles internas de fábricas que abarcan manzanas y manzanas, bueno, donde circulan autos, No, es una calle pública. O sea que usted por ahí no puede pasar. Alguien, vamos a imaginar, vamos a ponernos en... alguien levantó un muro de 4 metros. Sí. Y uno dice, bueno, a ver, ¿quién se beneficia? Y se benefician los que están allí, porque dejó de ser una calle pública, no pasan autos, no pasa gente, y entonces pueden entrar los proveedores, salen los empleados, es como un... uno se quedó con una calle que la incorporó a su patrimonio. Con una particularidad, enfrente hay otro inmueble que también pertenece al mismo grupo, con lo cual unieron las dos cosas apropiándose de una calle. Muy claro. Bien. Ahora, a su vez dejaron como con problemas de comunicación a la Villa 21-24, ¿no? Bueno, como cualquier, uno imagínese cualquiera la esquina de la casa de uno que le levantan una pared. Ajá. A alguien complican, digamos, sí, claro. A los que quieren pasar por ahí ya están complicados, no pueden, sí. Sean autos o personas. Efectivamente, del otro lado está la Villa 21-24, gente que para hacer 100 metros tiene que hacer 300, porque tiene que ir hasta la otra cuadra, dar todo un rodeo, etcétera, etcétera. Con lo cual, es lo que pasaría en cualquier barrio, en cualquier esquina, si alguien levanta un muro de pared a pared, digamos, de la vereda a la vereda, a la otra, claro, vereda. Entonces, esto efectivamente genera una cosa que uno dice, no puede ser. Entonces, mira, Catastro, los planos dicen que eso es una calle como cualquier otra, una y que calle, no tiene, claro, por qué haber una pared. Claro. Ahora, lo que parece un chiste, sí, es cómo reaccionó la Procuración porteña ante la primera denuncia, diciendo que no estaba probado que el muro exista ni que lo haya construido el Grupo Clarín. Bueno, efectivamente, sí, yo diría más que la Procuración, el propio gobierno de la ciudad. Porque hasta acá, digamos, alguien puede desconocer. Y entonces, con la entonces diputada María Elena Nadeo, presentamos un pedido de informe, díganos a ver si hay alguna autorización en la ciudad que indique que ese muro tiene que estar ahí. Ajá. Vino contestado, el gobierno fue y mandó funcionarios, diciendo, sí, el muro está acá, sí, pero no lo autorizamos nosotros, no hay ninguna norma. Uh-huh. A partir de ahí pensamos, bueno, lo van a derribar enseguida, porque recordemos qué pasó hace poquito en Plaza de Mayo con los soldados de Malvinas que están levantando, los que no fueron a las islas sino estaban en el continente, que levantaron en Plaza de Mayo, hay una parecita, vinieron todo, con razón seguramente que no se puede levantar una pared en Plaza de Mayo, en ningún lado se puede levantar una pared en medio de la calle o de la vía pública, ni de una, claro, plaza, muy bien. En este caso incluso dejaron una central eléctrica del lado de adentro, digamos. Claro, sí, hay cables que atraviesan el muro, porque son cables que le dan luz a sectores o a casas de la propia Villa 21-24. Entonces, antes, porque esto lo dio Página 12 hace varios años, había incluso una barrera, como bien las barreras que están en las playas de estacionamiento cuando uno ingresa, que se, sí, levanta, bueno, es lo mismo, sí, había una barrera, una garita, y usted pasaba, si lo autorizaban, a la calle pública. Un disparate. Bueno, lo cierto es que efectivamente el gobierno contesta, pide informes, no hace nada. Entonces dijimos, bueno, puede ser que el jefe de gobierno no esté enterado. Le mandamos con la diputada Nadeo una carta personal al jefe de gobierno Mauricio Macri. Mire, legisladores nosotros, le mandamos las fotos, vea, derribe esto porque está frenando la circulación de una calle de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No hicieron nada. Entonces ahí sí, después de un año de pedir informe, de carta personal, presentamos un amparo. La jueza de primera instancia, efectivamente, hizo lugar al amparo. Digo, derríbelo en 10 días. El gobierno que decía dos cosas. No me consta quién lo hizo, y nosotros decíamos, me importa muy poco. No discutamos quién lo hizo. Algunos consideran que fue el Grupo Clarín. Bien, supongamos que no sabemos quién. Hay un muro en medio de una calle, derríbelo. No me discuta quién lo hizo. Y segundo, decía, Ibarra y Nadeo no son quienes para venir a hacer este juicio. Entonces, digo, perdón, la verdad es que si fuera un anónimo que se lo manda a usted tendría que actuar igual. No importa que sea Ibarra y Nadeo. Bueno, muy bien, nada. Entonces apelan la decisión de la jueza. La jueza le ordenaba. Y va a la Cámara y ahora le dice, la jueza tiene razón. Mire, usted, y queda firme la decisión de la jueza de primera instancia, 10 días tienen para derribar ese muro, que yo supongo que van a pedir prórroga, van a tirar para después de las elecciones, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que ese muro va a ser derribado y va a prevalecer después de años, el sentido común tan básico como que hay un muro que obstruye una calle de vereda a vereda, inclusive con la vereda, y el gobierno enterado, porque le preguntaban a Macri, a Rodríguez Larreta, y decían, no sé nada, mentira, ¿eh? Pero miraban para el costado y duró muchos años y próximamente, afortunadamente, va a ser derribado y va a prevalecer el sentido común. Ahora, Aníbal, esto le va a salir gratis a Clarín y al gobierno de la ciudad, digamos, porque una vez vos tirás el muro, ya vuelve a estar todo normal, pero tuviste un montón de años violando las normas. Bueno, el Grupo Clarín niega haberlo construido. Ahora, yo le voy a decir hoy, le decía a un periodista, si usted mira el, que es lo que yo les decía a ustedes al principio, el muro que sí efectivamente pertenece al Grupo Clarín porque está en su fábrica, es el mismo sin solución de continuidad. O sea, no es que cambiaron ladrillos, no es que hay ladrillos huecos y el otro ladrillo que no son huecos, no es que uno es de cemento, no, es lo mismo. Siguieron, ¡pum! Y siguieron. Pero lo cierto es que casi a esta altura, yo lo dijo para el análisis político, para la valoración política, para la reflexión política, y a mí me interesa poco a los fines de derribarlo quién lo hizo, no me importa, hay un muro, y eso tiene que derribarse. Queda, sí, para lo que es una decisión de quedarse una calle con una calle pública para beneficio privado. Esto sí, y está clarísimo quién se aprovecha de eso, a quién beneficia, y por lo tanto, con mandar a un perito para decir, mire, quién lo hizo, van a decir, este es el mismo ladrillo, el del muro, que el de este muro perimetral. Claro, entonces, claro. Pero lo cierto es que lo va a derribar la ciudad. No, el objetivo del juicio fue, por eso fue un amparo, fue solamente que un juez le ordenara a Macri que lo derribara, y bueno, esto se va a lograr. Creo que va a ser un buen símbolo, más allá del símbolo que significa derribar un muro, sí, con todo lo que significa, porque es como un mensaje, señores, más tarde o más temprano nadie se puede apropiar de una calle pública en beneficio privado, sea de un particular o sea de una gran empresa. Te llevo a otro tema, Aníbal. Sí. El tema de la publicidad, es decir, ya son 82 los medios donde hay irregularidades en el manejo de la pauta publicitaria del gobierno del PRO. Sí. Va creciendo el número, se habla de una diferencia ya de 12 millones de pesos entre lo que figura en la página web de la ciudad y lo que efectivamente le aportaron de publicidad a los medios, ¿no? Sí, este es un escándalo realmente, muy parecido a lo que fue el escándalo Niembro, con una particularidad: en ninguno de los dos casos el gobierno dio respuesta. Porque vamos a imaginar y ponernos, a ver, somos indulgentes, a ver, algún funcionario que se mandó una macar, ¿el gobierno qué dijo? Hecho a alguien, puso blanco sobre negro, mire, de estos 23 millones que fueron a Niembro, 5 fueron a tal lado, acá está la publicidad. No, o investigamos y descubrimos, nada, silencio. Y de esto pasa lo mismo. Hay 80 medios que dicen, señores, publicó el gobierno de la ciudad que recibí tanta plata y no recibí nada, recibí muy poquito. Eso suma 12 millones que se fueron a no se sabe dónde. Lo mismo que los 23 millones de pesos de Niembro, no se sabe dónde, pues no hubo explicación del gobierno. Y la verdad es que agravia no solo los hechos, sino el silencio, y el silencio sobre el silencio, voy a decir, porque el silencio es el del gobierno. Pero el silencio de grandes medios que Los hemos visto con tapas, centimetraje televisivo, todo frente a casos, no importa la magnitud si eran de tan grandes, menores, los hemos visto en otras ocasiones. Ahora, en este guardan un silencio de lo que es un escándalo, insisto, millonario. No ponen plata para el Garrahan y a Nimbo le dieron 23 millones de pesos que no explican, y en pautas publicitarias con empresas creadas hace uno o dos años, con vinculación con exfuncionarios del gobierno de la ciudad, silencia el gobierno y silencian los grandes medios sobre esto, que es un escándalo. Pero pareciera que debemos acostumbrarnos y que entonces la conveniencia política de los medios que quieren defender a Macri en su campaña presidencial vale más que una realidad que ya nos choca las narices, ¿no? ¿A vos te perjudica como legislador que los grandes medios que tienen los circuitos más masivos de audiencia acompañen con silencio estas irregularidades? Y yo voy a decir que esto no es nuevo. Nosotros hemos hecho denuncias muy graves, voy a decir, de endeudamientos, pero no, porque el endeudamiento es una decisión política, donde metieron una consultora que el presidente era portante del PRO y miembro del PRO, y se quedó con 5 millones de dólares por no hacer nada. Lo hemos dicho 500 veces, y no sale a ningún lado porque ha tenido una protección mediática fenomenal. Recién ahora, y tal vez sea porque Niembro era conocido y conocido por la gente, es como que, a ver, como se dice en el barrio, le entró una bala. Pero no es la primera vez que se denuncia, no es la primera vez que se ponen hechos de corrupción sobre el tapete, y sí ha habido un silencio fenomenal. Entonces uno dice, pero por más que uno diga, por muchas veces la gente dice, ¿por qué no denuncia? Hemos denunciado, pero no sale los grandes medios, porque a veces uno saca un comunicado, sale en algún medio chico, qué sé yo, es un, para lo que es el gobierno, un pif. En cambio, si los medios lo tomaran como debieran tomarlo, porque la verdad que no somos denunciadores así para buscar medios, sino que hemos sido muy serios en cada vez que lo dijimos, bueno, no aparece. Y esto, no sé si se puede llamar que perjudica nuestra tarea, lo que sí muestra una realidad, que las denuncias mediáticas son porque convienen y no ajustadas a un hecho que aparece en la realidad. Es más, lo de Niembro lo levantaron los medios masivos después de 4 o 5 días de silencio, y cuando ya no lo podían aguantar más porque estaba en todos lados. Entonces recién ahí apareció en esos grandes medios. Entonces es una realidad. Aníbal, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes. Chau. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Aníbal Ibarra, que es legislador de la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.